Hoy tendremos la conferencia de noticias número 337 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a quedar asombrados de qué noticias vamos a mostrar hoy. Desde luego, quien no crea en las profecías bíblicas bien interpretadas, lo tiene muy mal. Muchas noticias, pero vais a ver qué cantidad de noticias tan claras que cualquier conocedor de la profecía bíblica ante todas ellas no puede exclamar otra cosa que Maranata, el Señor viene. Está muy cerca el retorno de Cristo y vais a comprobarlo. Empezamos primero con un tema general, salud, y con algo que normalmente no se tiene en cuenta. La obesidad pronto matará a más personas que el hábito de fumar. El exceso de peso como causa de patologías cancerosas en las mujeres superará el tabaquismo para el año 2043, advierten los científicos. Bien, al 2043 desde luego no vamos a llegar aquí, porque si Cristo vuelve en 2031, evidentemente esos 13 años o 12 que pueden estar de más, aquí ya sobramos. Pero lo que sí sobra es grasa, y mucha, porque la gente cada vez se cuida menos. Bueno, algunas personas no, gracias a Dios, pero muchos otros tienen ese proceder. Y se habla mucho de muchos ámbitos, pero de algo tan importante como es tener salud por cuidarse un poco, desde luego es una lástima que tantas personas vayan al funeral, y que sea el suyo además, por no quererse haber cuidado. Y cada vez, ya sabéis que esto va a peor. En este caso hace referencia a las mujeres, pero ya sabéis que esto incluso está incidiendo cada vez más hasta en los niños. Apartado para la creación de Dios con un vídeo breve, pero un vídeo que nos recordará algún texto bíblico. Vais a ver en una intensa lluvia una gallina, ¿y qué hace? Pues cobijar a sus polluelos. Vamos a verlo. Breve, muy breve, pero ya lo veis, llueve y no los lleva a ningún sitio, sencillamente los cobija bajo sus alas. Hay algún himno también que habla de eso, bajo sus alas, ¿verdad? Esa comparativa entre Dios protegiendo a los suyos, pues una vez más la naturaleza, inspiradora también en comparativa con los textos bíblicos, nos recuerda algo. Dios no nos deja solos. Una vez más, las palabras de la naturaleza son palabras también reflejadas en la Biblia. Y todo nos debería llevar a esos conceptos que, unidos al Señor, estamos protegidos. Quizás incluso podemos pensar, bueno, pero si mucha gente se muere y son creyentes, sí, pero luego tendrán un cobijo, un tabernáculo por la eternidad. Estarán con Dios siempre. Muchas veces han habido protecciones en la tierra, por supuesto que sí, y habrá muchas más. Y lo que vamos a mostrar al final, una cita de Ellen White, tiene mucho que ver con todo esto. No va a hablar de gallina y polluelos, pero sí nos va a hablar del momento final en el cual Dios hará algo parecido con sus hijos. Pero bien, ahora adentrémonos en las noticias claves de esta semana y de los días anteriores, donde vais a comprobar cosas que verdaderamente nos van a dejar asombrados. Empezamos por Europa. Y relacionado, cómo no, con limpieza moral en Alemania. Iglesia en Alemania pide perdón a víctimas ante escándalo de abuso sexual. Fijaos cómo ahora es un continuo. Por todas partes, en muchos países, el clero está pidiendo perdón. Y claro, se ponen al lado de la gente que lo ha pasado mal. La limpieza moral ya ha empezado. Y en Francia, mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? Pues protestas en toda Francia contra las reformas de Macron. Está perdiendo mucha popularidad, la gente se echa a las calles, están enfadados por diversos aspectos y, cómo no, los sindicatos moviendo mucha de esta cosa. Y hablando de estas situaciones, entramos en crisis. El FMI advierte de un nuevo récord de la deuda global, 182 billones de dólares, un 60% por encima de la registrada en 2007, cuando iba a empezar la crisis. Y de aquí destacamos esto. En su discurso, la directora del FMI también aseguró que el actual contexto de políticas proteccionistas desatado por Estados Unidos ha empezado a tener efecto en la economía global, cuyo crecimiento se verá ralentizado de acuerdo a las previsiones del organismo. Todo eso va a afectar no solo a Estados Unidos o China, afectará a nivel general, a nivel global. La próxima crisis ya se está mostrando. Dicen en un par de años, bueno, pues ya veis el tema, cómo se va preparando. Ahora una noticia para España. Y mirad, un hombre mata a sus dos hijas en Castellón y luego se suicida. Pero es que de noticias de estas está viendo a montones. Quizás no mata a dos, pero sí matan a uno. Y luego suicidios. Y si no, pues siguen con su vida hasta que los detienen. Pero es un degoteo continuo de noticias de este tipo. Pero esto va asociado a algo más. Mirad esto. 2 millones de jóvenes han tenido síntomas de enfermedad mental en el último año. La reina Letizia preside la celebración del Día Mundial de la Salud Mental dedicado este año a los jóvenes. El 30% experimenta violencia o acoso en redes sociales, pero solo la mitad pide ayuda. ¿Y la estadística cómo ha sido hecha? Pues lo que nos dicen aquí es que en el último año el 30% de chicos y chicas de entre 15 y 19 años han referido síntomas de enfermedades mentales, es decir, 2 millones de personas. De ellas, solo la mitad solicitó ayuda. Pero hoy mismo estaba viendo, antes de venir aquí a hacer esta conferencia, cómo a nivel mundial las cifras son estrepitosas. Millones y millones de personas sufriendo enfermedades mentales y va en un aumento continuo. Evidentemente, cada vez está peor. Cada vez hay más desequilibrios. Las circunstancias pueden ser varias, pero desde luego el haberse apartado de los caminos de Dios está influyendo cada vez más en que esos 6.000 años de pecado a las espaldas de la humanidad están dejando las mentes de las personas hechas polvo, cada vez peor. Es la mayor epidemia de enfermedad y discapacidad, dicen los problemas de salud mental. No es poca cosa, ¿eh? Y bien, aparte de salud mental, en este sentido también tendríamos que hablar a veces de endemoniados, que son un apartado aún que va más allá, sencillamente, que de desequilibrios mentales, ¿eh? Pero ahora vamos a centrarnos en las profecías características que venimos tratando durante tantos años y que siguen comprobándose día a día. Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que nos hablaban de una situación en Medio Oriente. Y vamos a empezar con una noticia que no es de ahora, es del año pasado. Pero os la pongo como introducción a lo que veremos después. Y tiene que ver con Henry Kissinger, del cual hemos tratado ya más de una ocasión. Si no puedes escuchar los tambores de la guerra, debes ser sordo. Y este hombre hace referencia a la situación que hay, que ahora en nuestros días estamos viviendo, pero que ellos lo remarcan, y digo ellos porque evidentemente Henry Kissinger no trabaja solo en estos planteamientos, lo remarca de un modo especial. Mirad qué llegó a decir en esta entrevista. En una admirable admisión del exsecretario de Estado de la era de Nixon, Henry Kissinger, se revela lo que está sucediendo en este momento en el mundo y particularmente en el Medio Oriente. Hablando desde su lujoso apartamento en Manhattan, el anciano estadista, quien cumplirá 89 años en mayo, o sea, ya los tiene ahora, está muy adelantado con su análisis de la situación actual en el Foro Mundial de Geopolítica y Economía. Henry Kissinger, el practicante vivo más famoso de la política internacional. Y dijo, Estados Unidos está atacando a China y Rusia, y el último clavo en el ataúd será Irán, que es, por supuesto, el principal objetivo de Israel. Hemos permitido a China aumentar su fuerza militar y Rusia para recuperarse de la sovietización, para darles una falsa sensación de valentía. Esto creará una desaparición más rápida para todos. Somos como el tirador agudo que desafía al noob a recoger el arma y cuando lo intentan es ¡bang, bang! La guerra que se avecina será tan severa que solo una superpotencia puede ganar. Y eso es lo que somos nosotros, amigos. Esta es la razón por la que la Unión Europea tiene tanta prisa por formar un superestado completo, porque saben lo que se avecina y para sobrevivir, Europa tendrá que ser un estado de cohesión completo. Su urgencia me dice que saben muy bien que el gran enfrentamiento está sobre nosotros. Oh, cómo he soñado con este momento encantador. Controla el petróleo y tú controlas las naciones. Controla la comida y tú controlas a la gente. El señor Henry Kissinger luego agregó, si eres una persona común, puedes prepararte para la guerra moviéndote al campo y construyendo una granja. Pero debes llevar armas contigo, ya que las hordas de hambrientos vagarán. Además, a pesar de que la élite tendrá sus refugios seguros y refugios especializados, deben ser tan cuidadosos durante la guerra como los civiles ordinarios, porque sus refugios aún pueden verse comprometidos. Después de detenerse por unos minutos para recoger sus pensamientos, el señor Kissinger continuó. Le dijimos al ejército que tendríamos que tomar más de 7 países del Medio Oriente por sus recursos y casi han completado su trabajo. Yo no sé si recordáis que presentamos una noticia parecida de un general estadounidense que hablaba precisamente de esto y un pastor lo comentaba también que había sido informado de lo mismo. Me refiero a un pastor, ministro religioso. Y bien, desde esos años se ha ido cumpliendo. Los países que se habían citado han ido cayendo uno tras otro. Queda un Irán. Todos sabemos lo que pienso de los militares, pero tengo que decir que esta vez han obedecido las órdenes de manera superflua. Es solo ese último escalón, es decir, Irán, lo que realmente inclinará la balanza. ¿Cuánto tiempo pueden China y Rusia permanecer en espera y ver cómo se limpia América? El gran oso ruso y la hoz china serán despertados de su sueño, y esto es cuando Israel tendrá que luchar con todas sus fuerzas y armas para matar a la mayor cantidad de árabes que pueda. Vaya mensajes, ¿eh? Vaya mensajes con implicación de Israel. Esperemos que si todo va bien, la mitad del Medio Oriente sea israelí. Nuestros jóvenes han sido bien entrenados durante la última década en juegos de consolas de combate. Fue interesante ver el nuevo juego de Call of Duty Modern Warfare 3, que refleja exactamente lo que vendrá en un futuro cercano con su programación predictiva. Nuestros jóvenes en los Estados Unidos y el oeste están preparados porque han sido programados para ser buenos soldados, forraje de cañón, y cuando se les ordene salir a las calles y luchar contra esos locos chins y ruskis, o sea, chinos y rusos, obedecerán sus órdenes. De las cenizas construiremos una nueva sociedad, solo quedará una superpotencia, y ese será el gobierno global que gane. No lo olviden, los Estados Unidos tienen las mejores armas. Tenemos cosas que ninguna otra nación tiene y las presentaremos al mundo cuando sea el momento adecuado. Y así terminó la entrevista, dice nuestro reportero, es conducido fuera de la habitación por el cuidador de Kissinger. Bien, es una noticia que salió en este medio. Algunas personas especulan que si esto era cierto o no era cierto, pero una cosa es segura, y es que lo presentado aquí, desde luego, va en sintonía con lo que está sucediendo y que además, nos muestra lo que va a terminar de suceder y que tantas veces hemos mostrado. Con lo cual, una vez visto esta declaración, que aquí aparece, vamos a ver el resto de noticias y veréis cómo cuadra con bastantes cosas. Mientras esto, la Unión Europea castiga a Turquía con un recorte de 70 millones de euros por no mejorar su estado de derecho. Y dicen que cada vez está más lejos de la Unión Europea. Y habíamos hablado que qué le pasaría a Turquía. Bolton advierte a Irán que pagará con un infierno si causa daños a Estados Unidos. ¿Vais viendo la relación de la noticia que os he mostrado antes? Pues permítanme que mi mensaje sea claro. Estamos observando y vamos a ir a por ustedes, dijo Bolton, conocido por sus posturas radicales contra el régimen iraní en la cumbre anual del Grupo de Presión Unidos contra un Irán nuclear. Si se cruzan con nuestros aliados o nuestros socios, si perjudican a nuestros ciudadanos, si siguen mintiendo, engañando, sí, pagarán con el infierno, añadió Bolton. Bueno, amenaza tras amenaza en esta cuestión y cada vez subiendo de tono. Mientras tanto, en Europa, detenidas en Holanda 7 personas por planear un gran ataque terrorista. El cabecilla, un hombre de 34 años, de origen iraquí, que ya fue condenado por ir a luchar con Estado Islámico. Y esta otra, Netanyahu revela otra instalación nuclear iraní. Todo lo que escondan, lo encontraremos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos están siguiendo todo lo que hace Irán y van a atacar donde haga falta. Una vez más, recordar las palabras de Kissinger, implicación de Israel en toda esta materia. Y como no, Estados Unidos, por supuesto. Un hombre acuchilla a 3 personas en la ciudad alemana de Ravensburg. Las víctimas han sido atacadas en 3 lugares separados en una plaza en la parte antigua de la ciudad. Ya sabéis a qué corresponde todo esto. Y mirad esta otra noticia. Desde Austria. Siria es una víctima de las guerras por el petróleo. ¿Y quién dice esto? Según la ministra de Exteriores austriaca, todos los conflictos militares que se han desatado en la zona desde la desaparición del Imperio Otomano fueron una lucha por el control del crudo, o sea, del petróleo. Estas son las verdaderas causas de las guerras, dice, en Oriente Medio y Siria. Según Kainzil, después de la desaparición del Imperio Otomano, el nuevo mapa de Oriente Medio fue basado en los gasoductos y todos los conflictos militares que se han desatado en la zona desde entonces fueron una lucha por el control del petróleo. Ahora Siria es una víctima de la inestabilidad creada por todas estas guerras, precisó. Y esto es lo que decían los pioneros adventistas cuando interpretaban los textos de Daniel 11, precisamente en conjunción con el tema del petróleo, que sería lo que llevaría la detonación del mundo a la guerra por el crudo. Y lo que hemos presentado durante tantos años, ya veis, era profecía, pero se convirtió en realidad. Y ahora más que nunca lo veis plasmado aquí. Pero alguien más se añade a todo esto. Cosmos, energía nuclear, S-400, tipo de misiles. Rusia y la India forjan una colaboración estratégica. Una vez más, alguien se añade a Rusia y China, y era India. ¿Os acordáis algo de un ejército de 200 millones en textos bíblicos? ¿Tendrá que ver con todo esto? ¿Es solo pasado o hay una repetición de la historia? Suecia y Finlandia abren su espacio aéreo para maniobras a gran escala de la OTAN. Las mayores desde la Guerra Fría. Cantidad de muertos durante estos días, 163 aproximadamente. Esto por lo mínimo. Y apartado para ciencia y tecnología. Adiós hemodiálisis. Científicos crean el riñón biónico. Genial, ¿eh? Ya quieren empezar a trabajar con seres humanos. Parapléjicos logran caminar tras la implantación de electrodos en la columna vertebral. Una auténtica maravilla. Una empresa israelí que saca agua del aire. Vais a ver cómo funciona el método. Pues ya veis, una auténtica maravilla y puede producir mucha cantidad de agua. Se hizo o se utilizó precisamente en los Juegos de Rusia, ¿eh? También. Ahora apartado para Latinoamérica. Argentina. Jesuitas y masonería. ¿Qué es esto? Un obispo argentino próximo a Francisco felicita a la masonería y le anima a seguir. Y es un obispo jesuita, claro, como el Papa. ¿Y qué se le ocurre hacer? Pues dirigir una carta a la logia masónica Giuseppe Mazzini, precisamente, número 118, en los cuales felicita a los masones por el 126º aniversario de su fundación. ¿Y en qué consiste esto? Pues, bueno, los viene a felicitar. ¿Y de qué modo? Que esta celebración los anime a continuar trabajando y desarrollando vuestros ideales de amor, servicio a la humanidad y fraternidad universal para forjar una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Suena esto, ¿eh? Oración por la patria, Conferencia Episcopal Argentina. Saludos cordiales, Monseñor Jorge Rubén Lugones y jesuita, claro. Y, como no, respuesta también de la logia agradeciéndole lo que él les ha escrito. Y este señor, pues muy cercano al Papa. Qué cosas, ¿eh? Y dicen que masonería y Vaticano, totalmente imposible que vayan juntos de la mano, son rivales a muerte, que hay infiltrados. Si solo fueran que hay infiltrados, sino que todo está puesto allí en la sede mismo. Pero bien, es lo que hay. Apartado para México, ¿qué sucede también? Limpieza moral. La Iglesia Católica Mexicana busca acabar con los curas pederastas y estiman que hay cerca de 5.000 sacerdotes pederastas, lo que se traduce en el 30% de los clérigos en ese país. Esta es la cifra que dan. ¿Serán más? Así, la Iglesia Mexicana reconoce que se encuentra en un punto crucial bajo el principio de tolerancia cero, hasta devolverle a la Iglesia el rostro santo de su fundador, indica el documento. ¿Os dais cuenta la limpieza moral para qué va a servir? Para que queden depurados de tal modo que nadie tenga dudas de que son como... ¿Como quién? ¿Su fundador? ¿A quién se refieren? ¿A Pedro? ¿A Jesús? En verdad se deberían referir a Constantino, porque es de donde proceden. Pero bien, esto no lo dirán. ¿Y en Uruguay qué sucede? Pues lo mismo que está aconteciendo en otros países, y solo os muestro algunos de estas noticias que tienen que ver con esta cuestión. Uruguay, limpieza moral. El cardenal Sturla dice: los abusos son una vergüenza para toda la Iglesia. Y destacamos, entre el pedir perdón, el arzobispo de Montevideo manifestó su esperanza en que esta crisis, que ha creado una fuerte desconfianza hacia la Iglesia, pasará y que ayudará a purificarla. Y es lo que os decía, ¿verdad? Hace tiempo que lo decíamos. Habría esa crisis moral en la Iglesia Católica. Se saltaría todo a la luz pública. Se mostraría claramente. ¿Y qué iban a hacer? Pues después purificarlo todo para que todo se solucionara y quedaran como los líderes morales mundiales. En Chile también, limpieza moral. El Papa Francisco recibirá en el Vaticano a Piñera en medio de crisis por abusos sexuales. Será el día, mira, el 13, precisamente, de octubre. Y todo esto tras la expulsión de Prech y Karadima, de los cuales ya estuvimos tratando. El Papa ha dado muestras y señales concretas que la Iglesia en nuestro país tiene que cambiar desde la misericordia y de poder establecer que él nunca más es parte de la Iglesia. Él nunca más es parte de la Iglesia. El nunca más de todo lo que está pasando, de casos de pedofilia y demás. Esas señales el Papa Francisco las está dando, dijo la vocera de gobierno Cecilia Pérez, consultada por la pertinencia de la reunión entre Piñera y el sumo pontífice. Esta es la imagen que los políticos también ya están aceptando. Casi nada, ¿eh? Limpieza moral que da sus resultados. Otra noticia distinta para México. Un grupo de sicarios ataca un vehículo policial y deja 5 muertos. Pero atención ahora a lo que vais a ver. Preparaos. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, atención al apartado de hoy. Todos sabemos lo que había en esa época. Avisados estábamos, la historia se repetiría, volveríamos al mismo nivel y vendrá Jesús por segunda vez. Hubo una destrucción primera, habrá la destrucción segunda y definitiva. Esta noticia que veis aquí no es actual, es del 21 de marzo de este año 2018. Han pasado unos meses, El Congreso aprueba una iniciativa del PSOE en España para avanzar en la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Los socialistas reclaman dotar en los próximos presupuestos generales del Estado de una financiación estable y suficiente que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, el sostenimiento de fondos públicos de la educación infantil de 0 a 3 años. Por tanto, hasta aquí dices, mira, qué bien, habrá familias que podrán poner los niños de 0 a 3 años ya para que tengan educación infantil. Podrán estar más libres, podrán trabajar más, lo que haga falta. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito suena! ¿Y esto se hace solo para ayudar a las familias y ya está? Todos sabemos que lo ideal es que la criatura esté al lado de la madre cuando nace hasta todos esos años y más. Y más, hasta los 7 años. Porque es cuando se forma el carácter de la criatura. Y es cuando se debe instruir a la criatura para que permanezca en principios. Pero si no lo haces tú, alguien lo va a hacer por ti. ¿Habéis visto esta noticia bien, verdad? Pues preparaos por la que vais a ver dentro de un rato. Primero esta otra. Hombre pega ojos y boca de su bebé con pegamento. Johnny causó lesiones en el pequeño de 14 meses y después se dio a la fuga. ¿Qué mente hay que tener para hacer estas atrocidades? Otra noticia. La Complutense, de Madrid, lanza el primer máster en estudios LGTBIQ en España. La verdad es que ya están terminando con el abecedario, Ya tantas siglas, tantas iniciales, ya no caben. Bueno, pues el objetivo de la Universidad Madrileña es ofertar el título para el curso 2019-2020. Dicen que esto va a dar empleo, que es lo que se va a pedir cada vez más. Pues ya lo veis, en España somos líderes en estas cosas, Luego lo van copiando otros países del mundo. Alguien se lleva la palma. Bueno, pues mirad ahora esta otra noticia, tampoco nada agradable. Y me refiero como a la noticia que habéis visto antes de la criatura, Detienen a una pareja mexicana que descuartizaba mujeres y las transportaba en un cochecito, y esto después de abusar de ellas. Luego decían que las fragmentaban, descuartizaban y vendían, bueno, ya os podéis imaginar, las partes del cuerpo que iban vendiendo. Y unas declaraciones decían que era mejor hacer esto que respirar el aire de sus víctimas. Unas cosas que dices, esto ya es de locura absoluta. ¿Y cuántas parejas dicen? ¿Cuántas mujeres? Unas 10. Impresionante. Si veis que esto es algo normal, increíble. La maldad está yendo en un aumento que deja perplejo, sin palabras. Y antes os decía la noticia, y ahora, ¿por qué? De 0 a 3 años, pues ahora mirad esta. Esta sí que es actual. El gobierno, en España, acelera la ley que impone educación LGTBI a niños de primaria. ¿Niños de primaria? Pues, ¿qué edades son? Ya os lo podéis imaginar, hasta pocos años. Si hemos visto que quieren meter también a los niños de 0 a 3 años en educación, y que estos pequeñitos que van hasta los 16 años, más o menos, se les va a instruir también en todo esto como parte, precisamente, del programa a seguir en estudios en sus escuelas, ya sabéis que su mentalidad va a quedar centrada en estos conceptos. Tolerancia a todo ello, claro. ¿Pero qué más? Aceptación, claro. Y que la gente pueda decidir, ya lo sabéis lo que pasa con todo esto, que si eres niña puedes decidir si eres niño, si eres niño puedes decir que seas niña, etcétera, etcétera. Todo es una mentalización. Esta es la educación que van a recibir los niños en España. Y si son de edades de 6 años o de 4 o 6 años hasta 16, imaginaos cuando también ya entren los de 0 a 3 años, que se está trabajando para todo esto. ¿Quién va a instruir a los niños en los caminos de Dios? Si los padres no los tienen más que pocas horas, quienes les van a educar van a ser las escuelas. Con este tipo de leyes, que evidentemente ya sabéis hacia dónde llevan. ¿A como en los días de quién? De Noé, sí. ¿Y de quién más? De unas ciudades, Sodoma y Gomorra, sí. ¿Y qué sucedió en esa época? El relato bíblico es clarísimo. Pero es que ahora eso importa muy poco. Ahora se ha girado todo para hacernos ver a todos que esto es lo que debe ser. Pero sabéis, además, si hay alguna cuestión al respecto, pues las multas que van a haber en cuestión son tremendas. Se habla de multas de 45.000 euros, pero también se habla hasta multas de 500.000 euros ante todo esto. Ya veis lo que se está viniendo encima. Y España pioneros y el resto lo van a abrazar igual. Hemos mostrado muchas veces que todo esto no está pasando porque sí. Esto, hay un plan detrás. Y lo van a instaurar sí o sí. Porque Jesús lo advirtió. Como en esos días, volverá a ser. Y era una señal de la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo nos dijo que todas estas cosas ocurrirían y serían señal de que Él iba a volver pronto. Bueno, yo ahora lo que me pregunto es, ¿sois creyentes? Sobre todo si sois adventistas, que aún sabéis con más claridad todas las profecías del tiempo del fin. ¿Aún queréis tener hijos? ¿Los vais a educar vosotros para la salvación? ¿O os lo van a educar para no salvación? Porque la programación mental sobre los niños no la vais a poder cambiar. Ya podéis orar todo lo que queráis, que os vais a encontrar con esa situación. ¿Seréis capaces de aguantarlo? ¿Queréis seguir siendo padres a toda costa y luego resulta que vais a enviar a vuestros hijos a la perdición? ¿Hasta ese punto de egoísmo se llega a tener? Cuando las señales son tan inequívocas de que Cristo viene pronto, y que todo está cambiando rápidamente como estaba profetizado que ocurriría. Cada uno decide, por supuesto, cada uno decide. Pero ya sabéis que si no se hace caso a los profetas de Dios, listos vamos. Y el mundo puede decir lo que quiera. Dios dice las cosas muy claras. ¿Que a Satanás no le gustan? Evidentemente. Lo peor es que no nos gusten ni a nosotros mismos. Por egoísmos. Porque nos va bien seguir haciendo la vida como si no pasara nada y no paramos de ver una tras otra de las señales que se está cumpliendo de modo impresionantemente acelerado. Pero como siempre, cada uno decide. Respeto para todas las personas desde aquí, por supuesto, pero la gente debe conocer la verdad para que pueda decidir, porque el fin se acerca. Y eso no son bromas, y lo hemos demostrado.